Hola, hola camaradas. Estamos aquí en una nueva emisión de Libres, Justos y Dignos, el hijo del Ajolote Radio. Y bueno, pues en primer lugar, saludarles, extenderles el agradecimiento por escuchar estos materiales que se hacen con el único fin de poder dotar a la teoría revolucionaria una especie de contenido en los debates al interior de la cuarta transformación y de la izquierda en su conjunto, ¿no? Esto que nosotros hemos denominado la dialéctica proletaria, que es un proyecto a gran escala, y que estamos ahí intentando adecuar, quitar, ir metiendo, ¿no? Las líneas generales están allí, ¿no? O sea, economía política, filosofía, marxismo latinoamericano, producción del espacio y psicoanálisis, ¿no? Lo que hay que más o menos cuadrar es el ritmo y los temas. Entonces tratamos cambiando. Por supuesto, lo de hoy era Sigmund Freud. Pero creo que hay un pequeño, hay una área de interés o hay un área de oportunidad mucho más importante, como es leer el marxismo freudiano, ¿no? Porque como queremos construir la dialéctica proletaria, me parece que ahí sí habría un tema más complicado, ¿no? Si bien es cierto que vamos a intercalar y vamos en este marxismo freudiano, vamos a ir jugando con los marxistas, con los freudianos y con Freud y Marx, porque este es el interés, pero creemos que los temas se tienen que ir, yo creo que los temas se tienen que ir contemplando desde la mirada, de alguna manera, del marxismo, ¿no? Y de la lucha de clases. Entonces no nos lo permite, por supuesto, Freud únicamente, y tenemos que buscar las mediaciones. Entonces, pues ustedes sabrán que existen otros trabajos que se hicieron anteriormente sobre Erich Fromm. Aquí simplemente vamos a darle la continuidad a aquello que quedó inconcluso. Los trabajos están ahí, libres en Spotify, por si quieren irlos a revisar. Y nosotros lo que vamos a intentar es seguir el planteamiento de lo que quedó allá. Y terminar, por supuesto, con ese texto famosísimo que se llama Ética y Psicoanálisis. No, política, ética y política. Entonces, no, en ese entonces nos quedamos en el capítulo de la sensatez en la política exterior. Y me parece que es un tema muy importante porque se desprenden de alguna manera algunos elementos que yo creo que sí hay que plantearlos, hay que discutirlos, hay que abrir el esquema. Pero en términos generales, aunque el capítulo se llama así, realmente como va a aparecer el nombre es la raíz del anticomunismo, ¿no? Porque creo que en general el tema es ese, ¿no? Que es el anticomunismo. Y eso me parece que es muy importante observar ese elemento, ¿no? Y desde ahí nosotros plantear una forma de política más sensata. Entonces, me parece que es muy importante el elemento, ¿no? Tomar como punto de partida este elemento, porque realmente lo que está tratando Erich Fromm y lo que nos compete en este momento desarrollar es la cuestión de la sensatez de la política, ¿no? Es decir, ¿qué entendemos por sensatez y qué entendemos esto en la política? A veces yo creo que este es un tema muy recurrente porque si uno empieza a revisar, por ejemplo, las tesis o uno empieza a revisar un poco la teoría sobre la política, el Estado, vamos a recurrir de alguna manera a un texto clásico que además es complicado porque se toma como punto de referencia esa obra cuando el autor tiene muchas más. Y además, esa en específico, yo creería que es una obra antiel, ¿no? Y sí, por supuesto, me imagino que dada la tesitura, el tema, el texto, Ustedes han de estar pensando que estoy hablando de Maquiavelo, y es efectivamente ese punto. O sea, el punto central es la lectura que se ha hecho sobre Maquiavelo. Yo no voy a hacer aquí una exposición sobre Maquiavelo, porque no me interesa. Quien le interese leer a Maquiavelo, lea a Maquiavelo. Yo diría no solamente El Príncipe, porque es el texto más conocido, pero no es el más poderoso. O sea, el verdadero texto es Las cartas sobre Tito Livio, si no mal recuerdo, se llama el texto. O sea, es ese, ¿no? Donde él va a discutir con Rotterdam, creo que es él, en donde pues él va a discutir ampliamente sobre esta composición de la política y va a hacer hasta una revisión muy importante de la política como la vio en el Príncipe. Entonces, son temas muy, muy, muy relevantes. Entonces, bueno, pero la política burguesa y la política también norteamericana principalmente toman como punto de partida ese texto como la Biblia. No sé, el otro caso es, por ejemplo, Sun Tzu, ¿no? ¿Qué se llama así? Sun Tzu. Bueno, no sé, bueno, ustedes saben, ¿no? El arte de la guerra. Es el otro elemento, ¿no? O sea, es para los que hablan de estrategia, táctica y no sé qué tantas cosas. Bueno, pues es el tema, ¿no? O sea, lo que se va a conocer como el juego de ajedrez, ¿no? Es decir, hay compañeros que no saben jugar ni ajedrez, ¿no? Dirían por ahí, no saben jugar ni damas chinas, y pues ya andan diciendo que no, que la táctica, la estrategia y no sé qué tantas cosas, porque se leyeron el manual de Sun Tzu, ¿no? Cuando realmente tiene cosas importantes, yo diría que sí, anecdóticas, yo lo pondría así. Pero si tú quieres hacer una teoría revolucionaria y quieres poner, es decir, si tú quieres ser guerrillero y quieres ponerte tu punto de base que sea el arte de la guerra, hay un pequeñito problema, ¿no? Porque el arte de la guerra no es un texto que pueda ser utilizado por los revolucionarios. Lo puedes conocer y hasta a lo mejor ponerte a una cosa ahí que otra y no sé, una simplificación, pues sí se puede utilizar, pero no puede ser el corazón de tu conocimiento, ¿no? O sea, la obra de la estrategia y la táctica revolucionaria, pues hay que leer a Mao, a Ho Chi Minh, al Che Guevara, a los guerrilleros, ¿no? O sea, pero bueno, claro, ¿no? O sea, no hay que leerlos porque así, de hecho, así es la ciencia burguesa, ¿no? La ciencia burguesa es no sé, muy hipócrita, porque te convoca a que leas a Sun Tzu. Ah, pero si traes un libro debajo de tu brazo y dice la guerrilla y el Che Guevara, no, pues no hay que leerlo porque eso incita al mal, ¿vale? Son las cosas que uno. Y pasa lo mismo con la política, ¿no? O sea, la cuestión de la sensatez de la política en lo que vamos a conocer como el maquiavelismo, ¿no? Que además otra vez, ¿no? El maquiavelismo. O sea, nunca en su vida se han leído un texto de Maquiavelo. Es más, yo diría, ni siquiera han leído el Príncipe del Maquiavelo, pero ya andan diciendo que le saben a la política, ¿no? Y entonces dicen es que esta es una política maquiavélica, ¿no? Bueno, pues le preguntarían, le pueden preguntar, ¿de qué Maquiavelo me hablas? Ya, si te dice, no, solamente hubo uno y no sabe de la diferencia entre el Maquiavelo joven, que es el príncipe, y el Maquiavelo sensato, que sería el de Tito Livio, ahí sí me parece que hay un pequeñísimo error, porque el verdadero Maquiavelo no es el del príncipe. El verdadero Maquiavelo es el maduro, es el que sufre el exilio, es el que sufre las penurias, ¿no? De haber apostado por la política, por la pequeña política, y lo que le cuesta, ¿no? En lo que van a hacer con los Médicis. Bueno, otra vez, no pienso yo hablar sobre ello, ¿no? Porque primero, no es mi área lo que está allí. Y no me interesa realmente discutir sobre Maquiavelo, porque si ustedes me preguntan, a mí no. Me parece relevante discutirlo dentro de la dialéctica proletaria. Conocerlo sí, leerlo sí, es muy importante. Pero algo así como estarte inmiscuyendo, ¿no? Ay, no, que lo vas a ocupar como tu plataforma para poder hacer política, ¿no? Pues no sé, me parece que es bastante, ¿no? Pero bueno, la tesitura es esa, ¿no? La tesitura, a veces parece que me salgo del tema, ¿no? Pero ya saben cómo soy, me encanta andar poniendo chingadas por todos lados. No tendría que hacerlo, pero me encanta, porque a veces me compro cosas que no tenía que comprarme, porque seguramente si escuchan y han leído a Maquiavelo y lo aman, pues ya, tengo un escucha menos. O sea, creo que gano 3 y pierdo 5, ¿no? Es una cosa interesantísima lo que luego me pasa. Bueno, entonces, la apuesta de la burguesía o la narrativa burguesa, vamos a decirlo así, ¿no? Porque otra vez, la composición o la estructuración del Maquiavelo joven es muy compleja para empezar, ¿no? Pero la banalidad del Maquiavelo joven que ha hecho la literatura burguesa es que el político debe de ser algo así como un estafador. Y entonces, en ese estafador, ¿no? O en ese mentiroso crónico, se hace la política. Y entonces, regularmente, la banalidad o la lectura banal de Maquiavelo que hace la burguesía tiene que ver con esa característica, ¿no? O sea, presentar a la política como un juego de poderes, y en ese juego de poderes, el que engaña es el mejor. Fíjense que no recuerdo muy bien los nombres de los personajes, porque además es una serie que yo nada más vi la primera temporada y fue hace mucho tiempo. Me gustó, la verdad, algunas cosas de la serie. Debo decir que es interesante. Pero por una extraña razón no le seguí en la pista, porque me aparecieron otras que por ahí en mi juventud seguí, ¿no? Breaking Bad, por supuesto, es la que se me aparece. Y bueno, pues vi mucho mejor, me encantó mucho más Breaking Bad. Pero la de Game of Thrones, ¿no? Como se traduciría en español, Juego de Tronos. Hay unos consejeros, uno es como un peloncito barrigoncito, y el otro es un flaquillo. No sé quién se llama el meñique, ¿no? La verdad, ¿no? Pero bueno, los dos son los políticos maquiavélicos según la teoría burguesa, ¿no? Son mentirosos, estafadores, juegan con las personas, juegan con los sentimientos. Son unos embaucadores permanentes. Esa es la tesitura de la sensatez en la política, ¿no? O sea, el político sensato serían esos, ¿no? O sea, si tú te quieres meter a la política, tienes que engañar, tienes que atraer, tienes que poner en el centro la mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, Erich Fromm pone en el centro la contraparte. Y la contraparte es que la sensatez en la política es la cordura. Tema interesantísimo, porque mientras la teoría burguesa apuesta porque la enfermedad crónica, en este caso la mentira crónica como enfermedad, se vuelve en el punto de apoyo de la política burguesa, tomando como punto de referencia a Maquiavelo de una forma vulgar, lo que dice Erich Fromm es, no. La política es la cordura, depende de la cordura. Y eso es donde hay que apostarle. O sea, una buena política exterior debe, una buena política interior también, debe de apostar por la producción de políticos cuerdos, sensatos, en pocas palabras. Bueno, ese mecanismo me parece que es muy importante, porque hoy en día pasa eso, ¿no? O sea, vemos a un diputado como Gerardo Fernández Noroña, que nos habla con el corazón y la verdad, y no le creemos. No sé, o sea, nos dice, no, yo soy pueblo y yo voy con el pueblo y se comporta como pueblo, pero la gente no le cree. Y si llega un diputado o un senador que les miente y que se burla de ellos, es más, bueno, lo de Paloma Sánchez, no sé cómo se llame la diputada. Bueno, la diputada, habría que ver lo que va a pasar. No sé cómo está el proceso, pero a la gente le encanta este tipo de diputados, embaucadores, mentirosos, doble cara, ¿no? Porque creen que esa es la política. Bueno, ¿qué tan jodido es el mundo, ¿no? En esta tesitura de lo que hoy comentamos como la sensatez en la política y la política como la mentira? Bueno, pues ¿qué tan jodido está este mundo? O sea, ¿qué tan jodido debemos de estar que Lili Téllez se va a convertir en senadora? Con lo que los mexicanos, ¿no? Con lo que, bueno, lo de Milei, ¿no? O sea, también habría que decir eso, ¿no? O sea, lo de Milei es algo muy, pero muy importante. Entonces, pero bueno, frente a eso, lo que hay que hacer, ¿qué es? Pues bueno, pues construir una narrativa y construir una posición en donde la sensatez y la cordura jueguen un papel importante en la política y defender ese comportamiento. Eso tiene que hacer la izquierda. Es algo interesante, ¿no? Porque a veces todos parece que hacer política es ganar elecciones. Bueno, sí, es claro, ¿no? En una democracia burguesa, si juegas con las reglas, pues tienes que apostar por eso. Pero no lo es todo. O sea, realmente en ese juego también hay que ser sinceros, hay que apostar por la cordura y la sensatez. Y eso me parece que es algo muy importante que la izquierda no puede dejar de lado de alguna manera, ¿no? Entonces, frente a eso, para Erich Fromm va a poner en el centro la parte de esta cuestión que hemos denominado la política maquiavélica. Tomando como punto de partida que la política maquiavélica se funda en dos tipos de pensamiento neuróticos. El primero es el pensamiento paranoide y el siguiente es el pensamiento proyectivo. Entonces, la política maquiavélica que tanto le encanta a la política, a la teoría del Estado burgués, poner en el centro, y no solamente el Estado burgués, yo creo que precisamente es la modernidad americana, ¿no? Porque también el Estado burgués tiene cosas muy interesantes, ¿no? No todo es como la visión de la modernidad americana, que banaliza de una manera terrible a lo que se va a llamar a Maquiavelo. Pero bueno, esa forma de pensamiento o esa forma en cómo se traslada a Maquiavelo como el gran teórico de la mentira y del embaucador se fundamenta en el pensamiento paranoide y en el pensamiento proyectivo, ¿no? Entonces, bueno, pero aquí el elemento importante es que ese punto o esa idea de cómo el pensamiento proyectivo y el pensamiento paranoide se ponen de alguna manera en el centro, tiene que ver con la cuestión también de lo que se va a llamar el miedo al comunismo. Entonces, se van a juntar dos cosas muy importantes, ¿no? Por un lado, la forma en cómo la modernidad americana tiene que combinar y tiene que apuntalar el pensamiento paranoide y el pensamiento proyectivo para crear una forma de política maquiavélica americana, le vamos a poner. Y por el otro lado tiene que hacerlo porque tiene que combatir al comunismo. Entonces esos dos elementos son muy importantes. Ahora, ¿por qué es importante este elemento? Porque lo interesante es que el anticomunismo aparece aquí como algo que obedece a principios de perturbación mental. Es decir, es muy interesante y muy poderoso, ¿no? Porque el comunismo y el capitalismo, o la filosofía comunista y la filosofía capitalista, tienen como punto de partida sí leer a Maquiavelo. Solamente que el comunismo no lo lee desde la mirada de un príncipe vacío. Y la burguesía sí lo hace, el pensamiento burgués. Y entonces lo que se pone en el centro es que el pensamiento burgués o la política instaurada en la burguesía funciona bajo un mecanismo enfermizo para poder detener y para poder ahuyentar esta idea de el socialismo, el comunismo. Por debajo de la del agua se pone en el centro que el comunismo entonces sería una forma de pensamiento sano o sana. Una cosa interesantísima, ¿no? Una cosa muy, pero muy poderosa, a mi parecer, ¿no? O sea, parece ser que los socialistas y los comunistas son unos enfermos, nunca están a gusto, son incomprendidos, etcétera. Y lo que dice Erich Fromm es que todo lo contrario, ¿no? O sea, la plataforma del anticomunismo aparece gracias al pensamiento proyectivo y al pensamiento paranoide. Entonces, sobre el principio paranoide, menciona Erich Fromm que el elemento central es lo posible pesa más que lo probable. ¿Qué significa esto? Lo probable es algo que puede pasar. Y lo posible es algo que podría pasar. La diferencia entre lo posible y lo probable es que lo posible aparece en una cuestión que no está fundamentada en lo real, en lo real, mientras que lo probable no ha llegado, pero tiene bases materiales. Entonces, lo que pone en el centro este Erich Fromm es que el principio paranoide es algo que puede pasar, que podría pasar, pero no hay ninguna evidencia que pase. No sé, es como por ejemplo decir, me están persiguiendo. Bueno, podría pasar, pero ¿y las evidencias? No existen. Entonces es un pensamiento paranoide. O sea, el pensamiento paranoide o el principio paranoide coloca en el centro en que hay algo, ¿no?, que podría suceder, pero que no hay evidencia alguna, ¿no? Forma parte de la fantasía malsana. Y entonces, frente a este principio, aparece, por supuesto, el otro, que sería el pensamiento proyectivo, ¿no? Que es fijar en nosotros, o sea, fijar lo peor de nosotros en una figura externa. Entonces, todo lo malo que pasa en nosotros se lo delegamos a otra cosa, ¿no? Este tipo de transferencias que Freud también le va a llamar. Entonces tienes una combinación doble. Eso es la política, esa es la política burguesa. O sea, la política burguesa es Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México. Bueno, es posible, pero no es probable. Es posible porque, pues, a lo mejor, ¿no?, podría ser, pero no es probable porque no tienes las evidencias. Y segundo, la política burguesa se comporta de una manera proyectiva porque todo lo malo que tenemos se lo fijamos al otro. ¿Qué es Andrés Manuel? Narco. Ah, chinga, pues si los panistas tienen narcotraficantes. Es dictador. Los panistas son dictadores. Antidemocráticos. Los panistas son antidemocráticos. Esa es la figura de la política proyectiva, ¿no? O sea, todo lo malo que tenemos se lo metemos al otro. Sobre el anticomunismo, ¿no? El anticomunismo funciona así. O sea, este es el fundamento del anticomunismo. Ayer, sí, fue ayer, hoy es, no, sí, bueno, lo estoy grabando un día antes, hoy es miércoles 20, 22 de mayo. El martes 21 de mayo, yo tuve mi sesión con mis alumnos y les puse, bueno, ¿están a favor del comunismo? Y ya me dijeron, no, ¿por qué? Bueno, y me pusieron todas las cosas que según están mal del comunismo. Y les dije, ah, muy bien, el problema es que todo esto no pasa en el comunismo, pasa en el capitalismo. Pensamiento proyectivo. No, muchas cosas de las cuales se le achacan al comunismo no lo sufre el comunismo, lo sufre el capitalismo. Son proyecciones, es decir, todo lo malo que tiene el capitalismo lo proyecta hacia el socialismo y el socialismo termina absorbiendo esas figuras. Que el socialismo crea pobres, ah, bueno, eso lo hace el capitalismo. Que el socialismo crea desigualdad, lo hace el capitalismo. Que el socialismo es autoritario. Eso lo es el capitalismo. Todos los males que le puedan poner y achacar, que los socialistas son asesinos. Ah, chinga, pues yo no veo a los socialistas mandando bombas, bombardeando Guatemala, ¿no? Cuando fue bombardeada, por ejemplo. Cosas importantes, ¿no? Pasa lo mismo con el pensamiento paranoide, ¿no? O sea, se le ponen énfasis al socialismo, como por ejemplo, es que en el socialismo todos nos vamos a morir de hambre. Pues es posible, pero no es probable, porque no hay evidencia que te marque que eso vaya a pasar. O sea, es una sugestión, es algo que tú crees que puede pasar, por eso es paranoide, ¿no? O sea, porque en la fantasía sientes que sí va a pasar, pero no hay evidencia. Y todo lo contrario, ¿no? O sea, por lo regular, los sistemas socialistas siempre han sido mucho más estables en eso. Eso es lo que pone en el centro, ¿no? Entonces, sobre este elemento, ¿no? Sobre este elemento de la política proyectiva y los principios proyectivos y paranoide en la política, viene un elemento que me parece muy, muy importante, ¿no? ¿Qué es el caso del comunismo? Bueno, entonces, ¿qué se dice en el comunismo generalmente? Y se ponen dos ejemplos que me parecen muy importantes. El primer ejemplo es el siguiente. Ellos son inhumanos, son diabólicos, nosotros somos buenos y nobles. Ahí se juntan los dos principios, ¿no? Ellos son inhumanos, son diabólicos, nosotros somos buenos y nobles. Es un principio proyectivo, porque los inhumanos y los diabólicos son los capitalistas. Y ahí también se funda un principio paranoide, porque es cierto, ¿no? O sea, a lo mejor podrían ser inhumanos y diabólicos los socialistas, podrían serlo. No, es posible que sean, pero no es probable. Porque no hay elementos para tú decir que son inhumanos o diabólicos. Mientras que ellos dicen otra vez, ¿no? Nosotros somos los buenos y los nobles. Es la figura de la narrativa importante, ¿no? O sea, siempre hay este elemento, ¿no? Donde nosotros somos inhumanos, diabólicos, ¿no? O sea, tú puedes matar a alguien y habrá las maneras de que tú puedas salvarlo mediante los sobornos o mediante cualquier otra cosa. Pero si tú eres comunista, es pecado capital, ¿no? O sea, nadie te salva. Y así se han muerto varios, ¿no? Entonces es el primer elemento que es muy característico de la política malsana, de la política poco sensata, ¿no? O sea, siempre poner estos dilemas, ¿no? De ellos son los buenos, ellos son los malos, nosotros somos los buenos, ¿no? Cuando no existen ni siquiera las categorías suficientes para comprobar que los socialistas sean inhumanos o sean diabólicos. Pero son figuras retóricas muy importantes porque pescan en el colectivo. Eso también es importante porque esto no va dirigido a que no va a funcionar. No, de que funciona, funciona, ¿no? Los seres humanos luego suelen ser demasiado característicos en este sentido. Entonces, bueno, es un elemento muy importante sobre cómo se comporta el sistema proyectivo y cómo el anticomunismo se fundamenta en estas dos cosas, ¿no? Con ese ejemplo tan importante. Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que dice Erich Fromm? Pues Erich Fromm menciona que entonces nosotros lo que tenemos que hacer es crear una nueva forma de política, una política de izquierda, una política revolucionaria. Y esta política de izquierda o revolucionaria debe de tener tres principios muy importantes. El primer principio es debemos de pensar de manera sensata, o sea, la sensatez debe de formar parte de nuestra posición. Debemos de pensar con realismo, o sea, no tenemos que dejarnos engañar por cualquier cosa. Y finalmente, debemos de conocer la realidad. Son los tres principios que deberían de girar sobre la verdadera política, ¿no? La sensatez, el realismo y la realidad, ¿no? ¿Qué sería en pocas palabras la verdad y la sensatez, ¿no? Ser sensatos, la templanza y la verdad, ¿no? O sea, en términos generales. Entonces, frente a eso es donde se construye de alguna manera la lucha contra el pensamiento anticomunista, ¿no? O sea, los comunistas no somos diabólicos, no somos inhumanos. Somos sensatos, realistas y tenemos conocimiento sobre la realidad. Son los elementos más importantes, de alguna manera, para poder construir desde aquí la posibilidad de poder pensar en una forma mucho más concreta de lo que es el pensamiento, la política sensata. Y que frente a esta política sensata va a aparecer la política anticomunista. Y la política anticomunista es una política abiertamente enfermiza, que se fundamenta sobre principios que no tienen como punto de partida defender la verdad y la vida. Y frente a ese escenario, bueno, pues aquí Erich Fromm vuelve a mostrar, por supuesto, su potencia como pensador revolucionario. Me parece que esos son los temas importantes que hoy tenemos que, hoy quisiera yo plantearles. Y bueno, pues ya dejaríamos este tema aquí, ¿no? Me parece que ha sido muy interesante los elementos que se han recuperado. Y finalmente, pues mencionarles, ¿no? Que estos trabajos vienen con toda la intención de poder generar de alguna manera ciertas posiciones, ciertas ideas que nos puedan ayudar muchísimo a construir el elemento hacia el porvenir, ¿no? Pelear por una sociedad nueva, pelear por un sistema económico nuevo, requiere de ser sensato, ser realista y conocer la realidad, que es todo lo contrario a la política como nos la enseña la sociedad burguesa, principalmente en su forma de banalizar la obra de Maquiavelo, en especial El Príncipe. Eso es lo que yo podría decir en este momento, me parece que fue muy interesante y bueno, pues yo dejaría aquí el tema, la página estará muy agradecida que nos escuchen a todos nosotros. Somos varios compañeros que se han ido sumando y bueno, pues la intención es que se pueda conocer y difundir lo que se va a llamar la teoría revolucionaria. Por lo demás, gracias compañeros, gracias camaradas. Nos vemos mañana con un tema importante. Vamos a seguir viendo a Lacoste, a Jacques Lacoste, que es un gran teórico. Y bueno, pues ya verán lo que saldrá en ese texto. Y bueno, pues nos despedimos y nos despedimos como siempre, como los grandes y los revolucionarios y los camaradas. Nos despedimos como se debe de despedir un revolucionario y un camarada. Patria o muerte, venceremos.